Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora. Alma de cantaora, alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Viernes 14 de diciembre de 2012. Estamos aquí en Zaragoza con Amparo Sánchez. Toma ya. Hoy en Zaragoza, mañana en Guadalajara. Ajá. Y he visto que la semana que viene también en Madrid, en Sitges. De gira, ¿no? Sí, ya estamos como dando lo último coletazo, ¿no? Diríamos, antes de que acabe el año. Y si nos queda el concierto de esta noche en Zaragoza, que además es un concierto esperado por el encuentro, por supuesto, con vosotros. Y porque el año pasado íbamos a venir y al final no vinimos, y esta fecha la íbamos a hacer no sé qué día y al final se cambió, y era como mucho estrés para poder venir a Zaragoza. Mañana voy a Guadalajara, o sea que hoy es el último día que tocamos la banda, digamos que estamos al completo, ¿no? Con José Alberto la trompeta, con Willy la guitarra, Ricardo la batería, Jordi el contrabajo y yo, que el formato con el que hemos empezado Alma de Cantaora. A veces solo vamos cuatro, en ese caso no viene José Alberto, a veces solo vamos dos. Y en el caso de mañana, por ejemplo, Guadalajara, voy dentro de un festival acústico, que normalmente tenía que ir yo sola con la guitarra, pero bueno, como José Alberto vive en Madrid y ya nos pilla bajando para abajo, pues me acompañará, y ya hemos hecho algunas cosas de dúo juntos. Y bueno, y bien, contenta. Y luego sí, me queda el martes en Madrid, aprovechando que estoy pasando allí unos días. Voy a grabar un tema con Canteca de Macao, voy a colaborar con Bongo Botraco, que tocan en La Caracol el viernes, voy a hacer varias cosas, ¿no? Ajá. Y entre medias, pues voy a hacer también un pequeño acústico con José Alberto allí en La Boca del Lobo, que de hecho es el sitio donde yo hice el primer concierto de Amparanoia, en La Boca del Lobo. Entonces siempre que vuelvo, sí, así como Amparanoia, ¿no? De todo lo que luego, lo que vendría después, fue allí. Y es un sitio que le tengo muchísimo cariño, que conozco al dueño, a su hijo, que ahora lleva a su hijo, que era un niño cuando yo conocí a su padre, pues el que lleva ahora los conciertos. La vida sigue. Y habla con mi hijo, que es mi tour manager también. Entonces ya te das cuenta de que está creciendo. Y bien, contenta. Y luego vamos a hacer un bolo en la cava de Siche, que bueno, vivimos muy cerca, y lo haremos en cuarteto para despedir estos tres meses que han sido muy intensos, la verdad. Desde el final de septiembre hemos trabajado un montón, afortunadamente también para cómo están las cosas, hemos trabajado un montón. Y el año que viene, pues ya a tope, en enero sale el disco en Europa, ahora recién acaba de salir en México y en Argentina. Entonces el año que viene empezaremos eso, presentaremos en Europa, luego iremos para México, luego vamos a Australia también en el mes de marzo, y yo creo que vamos a girar bastante el año que viene. Traté de crecerme, traté, intenté una vez y otra vez, traté de crecerme, traté. El motivo de la visita de Amparo es Alma de Cantaora, ¿no? Que ya sonó en la radio ya bastantes veces. Lleváis 3 meses de gira. Yo la verdad que me ha sorprendido cuando hemos entrado en la sala, que he visto ahí trompeta y tal, que me imaginaba como un formato más... Es que hemos hecho diferentes formatos. Con Jordi he hecho también muchos conciertos en acústico y la verdad es que este álbum nace de esto, ¿no? De esta experiencia de volver al acústico, que de alguna manera es de donde yo vengo. Porque yo, cuando empecé en Madrid a cantar las canciones de que luego se incluyeron en El Poder de Machín, pues yo esas canciones las cantaba con un guitarrista en un garito de enano, y quiero decir que yo empecé ahí. De pronto, claro, salió Amparano. Yo venía de ahí, quiero decir, no es que empecé ahí, yo es que venía de ahí, de tocar en club y de hacer vida de club, ¿no? De sitios pequeños. Pero bueno, cuando sale el Poder de Machín, de pronto tenemos mucho éxito, pues empezamos también a ir a lugares cada vez mayores. Y bueno, y como la larga historia de Amparano, ya muchos lugares, muchos escenarios, muchos países, miles de personas viéndote. Bueno, bien, una experiencia buena. Pero yo, ya en el momento que decido que quiero cerrar Amparanoia, que quiero hacer otra cosa, era esto, en realidad, ¿no? Volver al contacto directo con el público, al verle las caras, que no fuera una masa de cabecitas, sino verle la cara, darle un abrazo incluso después del concierto. Yo estoy disfrutando muchísimo este último año, ¿no? Porque empezamos Tucson, Habana, nos fuimos a Europa, trabajamos mucho en Europa. Y el año pasado hicimos una gira, porque yo también sentía que no habíamos tocado apenas en nuestro país y que la gente no se había enterado de que había sacado un álbum y para que lo escucharan, ¿no? Entonces el año pasado hicimos una gira bastante interesante en otoño, donde retomé mucho contacto con mucho público que hacía años que no me veían y que incluso no sabían qué es lo que estaba haciendo. Pero este año me lo planteé de otra manera, me planteé para grabar este álbum, para hacer producciones a otro grupo, que me he tirado todo el año produciendo, sigo produciendo, y no hacer gira, o sea, empezar la gira en septiembre, ¿no? Cuando saliera el disco. Pero claro, son muchos meses, me invitan a muchas cosas, y empecé a hacer el formato con Jordi, ¿no? Entonces ahí empecé a probar los temas que quería grabar para el nuevo disco. Y me di cuenta de que los temas caminaban solo, no tenía que ponerle mucho más y que el mensaje llegaba muy directo al público, ¿no? Entonces, en realidad, todo ha sido una preparación para grabar este álbum sin saberlo. Y ahora pues estoy disfrutando de todo eso, ¿no? De volver al local pequeño, también toca. Estuvimos en Grecia el mes pasado delante de 5.000 personas. Quiero decir que no me da igual el escenario, me gustan todos, ¿no? Pero sí que estoy saboreando mucho este año de acústico. El sábado estuve con Muerdo, un cantante que estoy produciendo, y ya eso no era acústico, es que era desenchufado completamente, o sea, sin nada enchufado, ni micro ni nada, a pelo, como yo canto en el salón de mi casa, ¿no? Y fue un concierto precioso, ¿no? Entonces, recuperar todo eso. ¿Ese dónde fue? No lo anunciamos, en un sitio muy pequeñito, en Vilanova y la Geltrú, que la dueña es una cubana, que es una cantautora cubana, bueno, un ser especial y muy particular. Y hace lámpara, ¿no? Se va al bosque, coge madera, y aunque esté estropeada, ella la limpia, la cura, la recicla, la pinta, y hace unas lámparas preciosas de madera que se encuentra, un trozo de una viña, pero muy guapo. Y me tenía una lámpara de hace meses. Amparo, ven a recoger tu lámpara. Yo, ay, qué mal. Eso me suena. No, es fatal, sí. Pero, también de madera. Sí, de objetos madera. Sí. De Amparo Sánchez. Es fatal porque, te lo juro, que tú no se te olvida. Cuando tú tienes algo pendiente con alguien, yo al menos soy muy responsable, y aparte cosas que te toquen, ¿no? Claro. A mí que ella, como cuando vosotros me trajisteis la guitarra, pues que ella hubiera ido al monte a coger una rama y hubiera fabricado una lámpara para mí, pues... Quiero decir, tenía que ir a por ella. Entonces la avisé un día antes, porque si la aviso una semana antes no duerme. Es una persona muy nerviosa y me quiere un montón, y entonces se emociona muchísimo y llama a todo el mundo, sabiendo que su bar es pequeño, pero a todo el mundo que cabe en el bar. Entonces vienen todos sus amigos, que también son personajísimos, unos pintores, otros poetas, el otro escribe libros, el otro hace agricultura ecológica, el otro es panadero, el otro, ¿entiendes? Y entonces de pronto nos reunimos allí un grupo de personas súper curioso este sábado pasado, y estuvimos esto con Pascual, y fue un concierto maravilloso, y no había ni carteles. Por eso te digo que estoy recuperando mucho el hacer cosas por el hecho de hacerla y muy simple, menos es más, y dar mucho corazón, ¿no? Entonces, todo eso está impregnado en el álbum y yo creo que en el directo también que estamos llevando ahora. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo. Bueno, ya veis que Amparo tiene palique, que ha contado un montón de cosas. No, es que ¿sabes qué pasa? Que me tengo que ir a probar sonido y yo quiero contar un montón de cosas, pero... Vamos a ir como a tres patas, ¿no? El disco, ¿no? O sea, a nosotros nos ha gustado un montón, lo estamos poniendo en la radio y es verdad todo lo que dices, ¿no? Que es como menos artificio, por así decirlo, más tú, ¿no? Una parte de ancestros, ¿no? De sabiduría, empezando por el primer tema, ¿no? Que te quería preguntar por él. Muy de mujer también, ¿no? Feminista, ¿no? Yo creo que... Que se pero es que eso siempre ha estado en mi, quiero decir, siempre ha estado en mi música. De hecho, muchos colectivos de lesbianas han tenido grandes decepciones al saber que tengo dos hijos y que a mí me gustan los hombres, porque bueno, pues hay muchas mujeres dentro de esos colectivos que piensan y que están convencidos y que se llevan una desilusión cuando les digo que no soy lesbiana, porque no tiene por qué ser lesbiana para ser feminista, ni mucho menos. Aparte que yo la apoyo también a ella, ¿no? Desde luego, ¿no? Toda la homosexualidad cuenta con mi apoyo, porque siguen siendo minoría y siguen siendo invisibles, y sobre todo las mujeres, porque el hombre está ya un poco más socializado, pero las mujeres sigue siendo la amiga, ¿no? Entonces todavía hay mucho que andar por ahí y siempre van a tener mi apoyo. Pero es que, claro, soy una mujer y cada año que paso me siento más mujer y sí, necesito hablar de eso en los temas y me duelen mucho las noticias que me llegan de muchos lugares del mundo. Bueno, hoy del día, otra mujer que se ha vuelto a suicidar en Málaga porque no tenía, le iban a echar de su casa por el desahucio. Entonces las mujeres seguimos ganando menos, seguimos siendo más pobres, seguimos siendo violadas, utilizadas en la guerra, y quiero decir, hay feminicidio por todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo no seguir hablando de la mujer? ¿Cómo no incluir temas que nos den fuerza a la mujer? Es necesario. Y como dice la abuela, caminar igualito, ¿no? Dice hace miles y miles de años, la mujer era considerada igualito que el hombre. Ajá. Quiero decir que tampoco es estar por encima, ¿no? Lo que las feministas jamás han dicho. Bueno, quizá hay algún reducto mucho más radical que sí que quiere la extinción del hombre, pero no digo que no lo haya, pero no es. Yo tengo muchas amigas feministas y no es eso, es caminar en igualdad, ¿no? El poder es dentro de nosotros. Realizarse con amor. ¿Y cómo surge Amparo la relación con la abuela Margarita esta? ¿La conocías ya o de dónde sale esta mujer? Yo la verdad que no la tenía así. Bueno, pues la abuela Margarita nace cuando estoy con el concepto de cantaora, ¿no? En mi cabeza. Una amiga me dice, qué graciosa, hay una mujer indígena, chamana, que en YouTube, que ella le habla y cuenta, ¿no?, de su comunidad indígena y cómo ella vive y cómo ella se relaciona con la naturaleza, todo, pero de pronto se pone a cantar, porque a ella lo que le gusta de verdad es cantar. Digo, así, enséñamela. Entonces veo el vídeo y bueno, yo me quedé flipada. Ya la primera vez que la vi dije, pero ¿y esta mujer? Bueno, me recordó a mi abuela y de hecho a todas las abuelas del mundo, ¿no? En la imagen de una abuela, tiene los ojos de una niña, está sonriendo y cantando, ella es feliz cantando, ¿no? Entonces dije, bueno, esta mujer es tremenda, la tengo que conocer, tengo que llegar hasta ella, tengo algo, ¿no? Tengo que saber, ¿no?, cómo llegar hasta ella. Hice la canción Alma de Cantaora y de pronto me viene la frase de la abuela Margarita sobre el poder dentro de mí. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. Digo, no, es que ella tiene que estar en este tema. A ver, si no lo repito. Es que este tema sin la voz de la abuela Margarita no tiene sentido. Porque no tiene, ¿no? Entonces cogí su voz de YouTube. Sí. Y yo tomé esa voz, la metí en la canción y dije, sé que el universo me va a dar la herramienta necesaria para llegar a ella y mostrársela. Y que ella me autorice a que su voz esté. Sí. Sé que lo voy a conseguir, sé que el universo me va a proveer de esa herramienta, lo sé. Ahí meto yo la voz de la abuela Margarita, mando un mail a una masía donde oí que ella había venido el año pasado, ahí en Cataluña, o sea, yo empecé a mover contactos, pero bueno, nadie me respondía. Yo dije, mira, si se pone en contacto conmigo, le digo, lo siento, me inspiraste. O sea, si tú cantas eso, tienes que entender que yo necesito tu voz para sentir esta canción terminada, ¿no? Entonces yo sabía que ella lo iba a entender y que bueno, que y que le, eso, repito, el universo me iba a ayudar, ¿no?, en la tarea. Pasa el tiempo, bueno, metemos el single a fábrica para tener un adelanto, cosas que tienen que hacer las compañías, los managers, para explicar que vamos a sacar un álbum nuevo, y metemos la canción con la voz de la abuela Margarita. Yo asumo completamente la responsabilidad y lo hacemos. El día que llegaba el disco fabricado, el single fabricado, yo estoy en Argelia, era el 5 de julio, me acuerdo, porque el día de la independencia de Argelia, fui a tocar con el proyecto de Transadélica a Argelia. Bien chulo. Argel. Total, que yo estaba en Argelia, me levanto por la mañana y un mensaje de un amigo de Barcelona. No podéis perderos, la abuela Margarita hoy en Montserrat. Tenéis que venir todos, no sé qué. Hostia. ¿Qué? Y entonces le escribo y le digo, a ver, ¿estás con la abuela Margarita? Me dice, sí. Digo, ¿y tú sabes que yo he puesto la voz de la...? No, no sabía nada. Digo, vamos a ver, hoy llegan los singles a Casbah. Tú tienes que ir a Casbah, coger el single y irte a la abuela Margarita a enseñárselo, explicarle y decirle, y yo quiero su autorización, ¿no? Vale. Me voy al concierto, no sé qué. Y al día siguiente del concierto, otro mensaje por la mañana. Amparo, ¿cuándo llega a Barcelona? Digo, llego esta tarde a las 7 de la tarde. Dice, vale, pues vente a esta dirección, que la abuela Margarita quiere que tú le des el single en persona. Entonces me fui directamente del aeropuerto para donde ella estaba. Y fue súper fuerte desde que nos vimos. O sea, yo cuando la vi, claro, había visto tantas veces el vídeo, ella no tenía ninguna referencia a mí. Sí, gente que le había dicho, es cantante. Ella tenía, sí, alguna curiosidad, ¿no?, por encontrarse conmigo, pero yo con ella muchísimo más, ¿no? Me quedé flipando. Y nada, empezamos a hablar. Le puse la canción. Entonces fue maravilloso porque se saltaron las lágrimas, empezó a llorar. Es una mujer muy humilde. Ella no cree que sea tan importante lo que hace, pero bueno, por otro lado siente que tiene que hacerlo. ¿Sabe cómo? Es una persona muy especial. Es una niña, tiene los ojos de una niña pequeña que te habla así con picardía, todo. Muy, muy, muy, muy increíble. Y te mira y entra dentro, ¿no? Te mira y profundiza, ¿no?, en tu mirada y en tu... Y te dice cosas fuertes, ¿no? O sea, que sabe lo que te está diciendo. Pero eso al final, porque al principio ella te cuenta muchas historias de cómo ella es, de cómo ella vive. Y por ejemplo, oyendo la canción, aparte de que lloró y fue muy emocionante, y me dijo que bien canta, yo canto muy mal a tu lado, y todo esto es muy graciosa. El momento este que yo te he dicho ahora mismo, de por miles y miles de años la mujer, cuando termina ese texto, me mira y me dice, es verdad, como si fuera otra persona la que estuviera hablándolo por el equipo de música. ¡Qué guay! Es verdad, me lo dijeron los indios de Florida, y esto es verdad. Y yo, sí, abuela, yo también lo creo que es verdad. ¡Qué guay! Entonces, bueno, ese día pues fue muy fuerte. Ahora mantenemos el contacto. Yo me escribo con mail con la persona que habla con ella por teléfono, entonces ella me manda mensajes, yo le mando a ella. Ella está flipando cuando le dije que en el álbum, la portada, ella estaba reflejada en mi brazo. No se lo podía creer, quiere verlo, no lo ha visto, ¿no? Bueno, le hemos mandado por mail, pero creo que no lo ha visto. Quiere verlo en las manos, vamos. Lo ha visto, pero no lo ha visto. Y ahora, pues, ya esta mañana le escribí a la persona que la que en contacta con ella para decirle la fecha que tengo en México, porque ella, su ilusión es que yo vaya a México y subir al escenario a cantar conmigo, claro. Bueno, en México, donde estemos, donde pero sea. Que yo cante, o sea, que ella subiese al escenario, esa es su máxima ilusión. Entonces, y subirá, yo, ¿no? Claro, entonces yo le dije, abuela, digo, ya verá que cuando llegue ese momento, porque faltan unos meses, ya se iba, ¿no? Y hemos quedado en vernos en abril, va a venir. Le voy a grabar un CD también con sus canciones. Qué bueno. Hemos reservado ya una semana para producirle un CD. Y, o sea, yo estoy en contacto con ella ya desde el momento uno, ¿no? Ella me ha dado muchísimo, me sigue dando mucho. Y estoy loca por ese momento de verla subir, porque yo le prometí que la gente iba a cantar con ella. Si lo hacía aquí, ¿no? Donde hubiéramos sacado el disco, yo lo iba a pedir a la gente y la gente lo iba a cantar, ¿no? Y ella no se lo podía creer. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. La flor de la palabra no muere. La abuela Margarita es la primera colaboración del corte 1, no del single de... Está por todo el disco de alguna manera, yo creo, su espíritu. Y acaba ella. Y no es la única colaboración, ¿no? Que hay mogollón de gente ahí colaborando, ¿no? Desde Bebe, Arena, Puello, Bongo, Traco. Y gente que no conocíamos tanto, ¿no? Como Muerdo o la cubana. Pero es que no la teníamos. ¿Aquí son amigos tuyos o...? Bueno, Mane Ferret es una gran compositora cubana. En el primer álbum, en Tucson, Habana, la canción de La Parrandita de la Santa es de ella. Entonces, bueno, en ese disco, como cantó Omar Aportuondo conmigo el tema, yo le dije a ella, gracias por haberme prestado el tema, pero en el próximo álbum te pediré algún tema y quiero que tú cantes conmigo. Entonces, bueno, es mi manera de presentarla como compositora, pero también como cantante, que es una maravilla. Me gusta un montón, sí. Sí, es una maravilla. Me encanta. Muerdo, un cantante que tiene un álbum, yo estoy haciéndole el segundo, y es que hay que descubrirlo. Realmente es un cantautor, él se define como cantautor y es lo que es. Alguien que escribe canciones y las canta con muchísimo sentimiento, con mucha verdad, muy desgarrada. Y de hecho la canción que hay en el álbum, en concreto la de Vuelta, él la escribió para mí. O sea, un tema que él me escribió para mí, para darme ánimo, porque en mayo tuve una parálisis facial en la cara y estuve bastante enferma y muy baja de ánimo, y entonces él me escribió esa canción para que me animara, ¿no? De que ya sabe que iba a pasar, ¿no? Que lo soltara. Y así fue, ¿no? Y así fue, lo solté. Entonces le dije, esta canción la grabaremos para el álbum. Entonces, bueno, para mí todos los colaboradores están por algo muy especial, si no, no estarían, te lo aseguro. Qué bueno. Yo no quería hacer un álbum de colaboraciones. Quería hacer un álbum acústico, eso sí, y elegir temas que dieran fuerza a la gente, que les dieran energía para seguir con todo lo que está cayendo. Y esa iba a ser mi máxima a la hora de elegir qué temas se quedaban fuera y qué temas entraban. Y luego pasó todo lo demás. O sea, como esto mismo que te cuento la abuela Margarita, pues pasó todo lo demás, ¿no? Bebe, Muerdo, Mane, Calésico, Jairo, Dejau, todos los que están. El amor es cuesta arriba, el olvido cuesta abajo, aunque me cueste trabajo de la luna, subí a la estrella que me alumbra, encontrar el tiempo y el espacio y subí hasta ti y subí hasta ti y subir. abrazarte. Lo sigo mencionando, Amparo, a lo largo de este ratico de charrada, pero que tienes tu propio estudio, ¿no? Casbah Music y los Casbah Studio, perdón. Y tu no, propio... Casbah el sello discográfico. Casbah el sello, ¿no? El mío, La Mamita. La Mi estudio, La Mamita. Grabas y produces tus sí. propios discos y los de los demás. Eso, ¿desde cuándo? Cuéntanos así brevemente. No, ¿no? Producir. Yo siempre he producido todos los álbumes de Amparo. Y ahora los de los demás. Ahora empecé hace un año a producir a los demás. Eso es. Bueno, había participado en muchas grabaciones, no directamente como una productora, pero sí que amigos míos muy cercanos, cuando estaban en el estudio, Amparo, vente y dinos qué te parece. Uh-huh. Entonces, Amparo, vente, ha estado siempre ahí, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, el año pasado, pues vinieron, primero vino Uri de Bongo Botraco. Luego vino Chamito, más tarde vino Pascual, pidiéndome lo mismo, que tenían unos temas, pero que no sabían, que querían mi ayuda para arreglarlos, para ordenarlos, para las letras, la estructura, no sé qué. Tampoco hablamos de producción, era más bien para ayudarles, ¿no? A enfocarlo así musicalmente. Grabé con Uri una maqueta de los temas que quería para el disco. Iba a trabajar con un productor, pero cuando acabamos la maqueta me dijo que quería que fuera yo la productora, que lo había hecho muy bien y que él estaba convencido que lo podíamos hacer. Y con los demás, pues pasó un poco lo mismo, ¿no? Que, bueno, Pascual sí que me dijo directamente que quería que le produjera, pero y Chamito también. Pero con Uri fue, empezamos con una maqueta y al final... Y yo en ese momento dije, ¿seré capaz? Y dije, pues claro que voy a ser capaz, rodeándome de un buen equipo, porque yo no soy ingeniero de sonido, claro. Vale, vale. O sea, que en Barcelona he trabajado con Gerard Casajú en el sonido, en el País Vasco, en el caso de Bongo Botraco, con Kaki Arcarazo, que es mi compañero siempre en todos los discos. Entonces, o sea, también me he decidido a hacerlo porque sabía que con la gente con la que lo iba a hacer... iba a salir bien, ¿no? Una palabra quien me quiera huir, una noticia que compartir, próxima especie en extinción, el humano y su ambición. Una palabra quien me quiera huir, una noticia que compartir, próxima especie en extinción, el humano y su ambición. Super paradis, super paradis, super paradis, super paradis, super paradis, super paradis, super paradis, super paradis, super paradis, super paradis, super paradis, super paradis, super paradis, super paradis, super paradis. Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000 y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en laenredadera.noblezabaturra.org.